En primer lugar, quisiera destacar que este es un proyecto piloto que está desarrollando nuestro ministerio en la región y va en línea con el fuerte trabajo que hemos impulsado en el último tiempo en materia de eficiencia energética. En este sentido, estamos brindando soluciones específicas a las necesidades de las familias que viven en zonas rurales con la finalidad de que puedan vivir de manera más digna, siendo un compromiso del gobierno del presidente Piñera con las zonas afectadas por la escasez hídrica.